Hola, hola, muy buenas tardes a todas las auditoras, a todas las personas que están escuchando Radio Humedales el día de hoy, miércoles 18 de mayo de este año 2022, cuando son las 18 horas con 10 minutos en Chile continental. Estamos dando inicio a un nuevo programa de Radio Humedales, Conversaciones por la Defensa de la Vida y los Territorios, un nuevo programa de conversación donde buscamos acercar la voz y experiencia de defensoras, activistas y curadoras de saberes populares en resistencia y lucha por la defensa de la vida. Súper contentas hoy día de este primer capítulo, desde este territorio de Humedales, desde el Fío Fío, estar acompañadas de la tremenda defensora e inspiradora, referenta para muchas. Estamos con Luisa Valenzuela, pobladora, defensora de los humedales en el Fío Fío, quien lleva 14 años, nos contaba, activando en contra de estos crímenes ambientales perpetrados contra humedales y su biodiversidad en el área metropolitana, específicamente del territorio de Concepción. Así que este programa está sostenido por quien les habla, Paulina, y mi querida compañera Carly, quien también está aquí en el estudio. Y tenemos la suerte de tener en el estudio también, porque seguro en otras ocasiones vamos a hacerlo por a distancia, pero hoy día tenemos la suerte de estar aquí con nuestra compañera Luisa. Así que vamos a dar el micrófono para que Luisa pueda saludar y presentarse también. Bienvenida Luisa, bienvenida Carly y bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando. Hola, hola a todos. Muchas gracias por la invitación, por tomar en cuenta el trabajo que uno lleva en los territorios. Y se agradece eso de poder difundir e incentivar al resto de las compañeras para seguir en la lucha de defensa de nuestro territorio. Muchas gracias a ti, Luisa. Vamos a empezar al tiro preguntando, ¿quién es Luisa Valenzuela? ¿Quién es Luisa Valenzuela? Es mamá, tengo tres hijos, dos nietos, y soy la fundadora de la agrupación de defensa y conservación del humedal Vasco de Gama, más conocido ahora como Chimalfe, perteneciente también de la red Biohumedales, encargada de medio ambiente, mi junta de vecinos, parte de la mesa de gobernanza de la comunidad de Hualpén. Son esas algunas de todas las actividades que realizo. Gracias, Luisa. Uno de los objetivos principales de este programa, comentábamos antes con Carly y Luisa, es poder dar a conocer la cantidad de defensoras que hay en los territorios y también que sirvan de inspiración y referencia para todas quienes quieran también defender sus territorios. Sabemos que el extractivismo ha avanzado muchísimo, sobre todo durante la pandemia. Hay mucha libertad para la devastación en complicidad con los gobiernos, y entonces todas pueden y podemos ser defensoras de nuestro territorio. Por eso que nos parece importante también tener aquí en el estudio a Luisa. Nos gustaría saber, Luisa, ¿cómo es que llegas tú a la defensa de los humedales? Mira, el llamado me lo hizo la Madre Tierra. Ella me hizo el llamado a mí porque yo vivía en una población que vivo, donde se construyó encima de un humedal. Yo tenía humedal al costado de mi casa porque era la última casa de la primera etapa de esa población, que es Parque Central en la comuna de Hualpén, y al frente tenía humedal también. Vi cómo rellenaron al costado de mi casa, pero mayormente no me llamó, echaba de menos sí la besita, el ruido en las noches, pero no me llamó. Y un tiempo después, contemplando, porque sí me gustaba contemplar la naturaleza desde mi puerta, veo un camión vaciando escombros sobre el humedal. Y lo que más me llamó mi atención fue una pareja de patos que se tiró en picada con chara. Y yo, extrañaba, pues yo dije, ¿qué les pasa? ¿Se volvieron locos? ¿Cómo se le ocurre dos aves en tremenda mole? Entonces después de eso me quedé y como en buen chileno me cayó la teja. No, pues están defendiendo, tienen que tener a lo mejor sus huevos, sus polluelos, y yo aquí simple espectadora. Entonces ahí, ese día mi compromiso lo tomé con mi humedal, de que yo iba a ser la voz de los que habitaban el humedal, que no se podían defender, entonces yo iba a ser la voz de ellos para poder resguardar este lugar. Y ahí comencé ya legalmente, hace 14 años, la defensa de este espacio. Luise, ¿qué significan para ti los humedales? Si tú podrías describir, porque es cierto, hay descripción, humedales tanto, pero si Luisa pudiese describirlo en sus palabras, ¿qué son los humedales? Vida, lo que más es vida. Como aparte de todos los servicios de ecosistema sistémicos que nos aportan, también es la otra parte, el de la parte espiritual, la parte de recreación. Para mí, estar sin un día que no camine, recorra mi humedal, me siento pero vacía. La fuerza para la defensa, de ahí la obtengo. En este camino también atravesé un proceso de una enfermedad que tuvieron que operarme de urgencia y combatí un sea mamario, pero con mi humedal ahí, él me da la fuerza, ¿no? Para mí es todo. De ahí viene esa energía que tienen los humedales, no la encuentras en otro lugar. Poder sentir el agua fluir, eso te llena y eso te sirve para seguir avanzando cada día. Gracias, Luisa. Nos vamos a ir a un temita musical. Agua de Flor de Guayaba, y seguimos en este primer programa Conversaciones por la Defensa de la Vida y los Territorios. Necesito agua, mamá, necesito agua, mamá, necesito agua, mamá, necesito agua. Vamos. aquí seguimos en esta entrevista. Escuchaste Agua de Flor de Guayaba, una tremenda banda de mujeres de cumbia de aquí del territorio. Obviamente nosotras, mientras suena la música, seguimos conversando. Y estábamos hablando, Luisa tiene muchas anécdotas, y le preguntábamos, le comentábamos a Luisa que queríamos preguntarle sobre los principales enemigos de los humedales. ¿Quiénes son, Luisa? Mira, el número uno son los planos reguladores. Seguimos con los dueños, porque todo en Chile tiene dueños, los dueños de estos espacios de los humedales, que la mayoría son grandes inmobiliarias. Entonces, y también todos los servicios públicos que no gestionan bien, que no hacen su trabajo como corresponde, la fiscalización cuando se debe hacer. Entonces las instituciones y mucho trámite, mucha burocracia, y cada día seguimos perdiendo nuestros humedales debido a todo esto, el conjunto de cosas que se van uniendo. ¿A quién beneficia la institucionalidad, piensas tú, Luisa? No, la ley del lobby, porque primero estas grandes inmobiliarias juegan mucho ese papel del lobby con las seremías, con todo. Entonces ellos velan por sus proyectos, pero no velan por el resguardo de nuestro entorno natural, ni tampoco en el caso, ponte tú, de el humedal nuestro, que afecta directamente a la población, nos provoca inundaciones cada vez que intervienen o desvían el cauce. Para quienes se van sumando recién a esta transmisión, les volvemos a contar que estamos con Luisa, defensora de aquí del territorio de Concepción. Específicamente, ¿cómo nombras tú el humedal, Luisa? Chimalfe. Chimalfe, ¿y conocido acá? Como Humedal Vasco de Gama. Para quienes sepan que este humedal también está en una resistencia y bueno, está siendo defendido por vecinos y vecinas y defensoras, entre ellas Luisa. ¿Tienes alguna anécdota, Luisa? Me imagino que has estado harto en las comisiones del Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Algo que quisieras comentar sobre el participar también de la parte más institucional? Además de estar en la calle, toca también la parte institucional. De partida, la primera, sería la observación al plano reguladores, porque como están con otra categoría en los planos, entonces nosotros hacemos la observación para cambiar el uso de suelo. Y por lo mismo, después las empresas, ponte tú, en la comuna de Hualpén, mi observación se ha agotado 3 veces. Incluso llevamos hasta Contraloría el proceso. Esa ha sido una de las que más ha costado y ha sido difícil, el plano regulador. También la observación al plano metropolitano y también por ejemplo, a la Superintendencia de Medio Ambiente, porque mi humedal es un sitio prioritario para la conservación y cada acción esta tiene que fiscalizar la Superintendencia de Medio Ambiente, pero se escudan que son 4 funcionarios para toda la región y no van a hacer las fiscalizaciones a terreno. Luisa, para quienes no sepan, ¿puedes explicar qué es un plano regulador? Es el que es la organización de cómo se distribuye una comuna, una ciudad, donde se pone la zona de equipamiento, las áreas verdes, todo ese tipo se regula. Entonces, en la base ya viene, por ejemplo, mi humedal era toda, estaba como catalogado zona de equipamiento industrial. Y la parte que peleamos con Balmar, la tenían como sitio agrícola. Entonces nosotros en las observaciones hicimos que se le cambiara el uso de suelo. Como una manera de protegerlo, ¿sí? De proteger. Uh-huh. Luisa, ¿y qué pasa en esto de la fiscalización? ¿Tú te refieres a cuando van a movilizar tierra, van a hacer movimientos con retroexcavadora, camiones al humedal, cierto? Sí, cuando interfieren, por ejemplo, el humedal está desde el año 2019 como sitio prioritario para la conservación. Todo el sistema Rocuán Andalien, donde nosotros somos parte, porque comienza en Tucapel Bajo, sigue el humedal Paicaví, el humedal Vasco de Gama y termina en el Rocuán Andalien. Entonces somos parte ahí y es un sitio, entonces, como decía anteriormente, la superintendencia tiene que velar porque se cumpla lo de sitio prioritario. Entonces se siguen interviniendo, rellenando, como te digo, mucha maquinaria. Han sido muchas las denuncias, por ejemplo, te puedo contar de que del 2019 teníamos las denuncias y no se había ido a fiscalizar, y dentro de mi humedal hay un vertedero clandestino que, para que fuera ya lo que ese día yo ya colapsé, ver de que seguía y seguía, y opté porque hay una zona que es muy hermosa dentro del humedal que se llama el Bosque Mágico. Y esa no iba a permitir de que me la destruyeran, estos rellenos ilegales y todo. Entonces tomé el teléfono, porque ya estábamos a 80 metros más o menos del Bosque Mágico, y llamé a la superintendencia y les dije que yo me ponía delante de esta tremenda mole que estaba, y de que a ellos lo hacía responsable lo que me pasara por no atender las denuncias. Y la única forma de sacarme, me sacaban muerta del humedal, porque yo no iba a ceder ni un centímetro más del humedal. Y ahí se pusieron, pero me decían, pero no, es peligroso, no, cálmese, que me piden calma. Yo del 2019 esperando que vengan a fiscalizar y me piden calma. Y no, es que se va a dañar, no importa. Si la otra retro, que era más chica, me fracturé la cuarta vértebra lumbar, no me interesa, hasta me sacan muerta, pero no me destruyen más. Así de, porque la única forma, porque como te digo, es mi humedal. Entonces no iba a permitir que ellos, por no hacer su trabajo, sigan permitiendo tanta destrucción. Luisa, y no es lo mismo ser un... O sea, hay una gran diferencia cuando se es mujer defensora, ¿cierto? Y te enfrentas a los trabajadores, en la mayoría hombres. Contabas hace un ratito una historia. Hablemos, ya que estamos en un programa feminista, donde también entendemos lo que significa ser mujeres, lesbianas, defensoras en un contexto como este. Mira, en mi caso, por ejemplo, como les digo, yo llevo ya más de 14 años. Antes la mujer era más sumisa, más encerrada en las cuatro paredes y no se involucraba en estos temas. Entonces yo andaba defendiendo sola, sola ponía la cara, y ahí es donde me gritaban, ponte tú, déjate de andar, pip, anda a atender a tu marido. Y así, siempre comentarios bien machistas, pero nunca me ha amedrentado, no, ni sigo adelante, ni la última hora de agresión que tuve y amenaza, que fue el 3 de marzo, pero no me van a quitar la carne, ni tengo que seguir mi compromiso y la promesa que yo le hice al humedal. Gracias, Luisa. Vamos a irnos a una cancioncita y luego vamos a hablar sobre eso, sobre el amedrentamiento, la criminalización y las amenazas que no solo has sufrido tú, sino que otras defensoras. Conocemos el caso del crimen en contra de Macarena Valdés, también conocemos el caso de otro territorio, Berta Cáceres, también asesinada por defender las aguas, específicamente el río Lenca. Así que obviamente que vamos a estar hablando en el siguiente bloque sobre amedrentamiento, criminalización y también la amenaza en contra de quienes están defendiendo. Vamos y volvemos. Mis pies entre las piedras, otra vez me pierdo entre la hierba. desde abajo. Me miro, me siento, me relajo. Es la luna que me guía, me alumbra. Veo el reflejo de mi sombra que ya no me asusta. Otra vez estoy acá, sintiendo el agua pasar. Como el aire entra por mi cuerpo y siento el lejano cantar. Las sirenas me llaman desde allá, me tiran señales. Las veo, las sueño y me hacen volar. Me hacen volar. Las veo, las sueño y me hacen volar. Cada día este encuentro y voy sintiendo toda el agua que tengo por dentro. Voy sanando y transitando todos los elementos, recordando y disfrutando mi propio contexto. Cierro los ojos y están acá. Todas mis ancestras me vienen a abrazar y yo logrando visualizar. Me guían, me vienen ellas a mostrar que el presente es ahora y acá. Y para poder disfrutar, no tengo que olvidar, no puedo olvidar. Vamos sanando. Agüita salá, agüita salá. Lluvia y mojame más, entiérrame en el barro pa' poder brotar. Lluvia y mojame más, entiérrame en el barro pa' poder brotar. Lluvia y mojame más, entiérrame en el barro pa' poder brotar. Lluvia y mojame más. Seguimos, escuchaste a Lluvia en la voz de Kiltra. Hablemos sobre este tema que cada vez se hace más común, parecía más lejano. Bueno, históricamente se ha perseguido igual, no solo se ha perseguido, sino que se ha asesinado a los pueblos indígenas, pueblos ancestrales, pueblos mapuche, históricos también defensores del territorio, defensores de la vida. Y también ahora vamos viendo los crímenes en contra de defensoras. Ya mencionábamos, por ejemplo, a Macarena Valdés. Y hablemos sobre el amedrentamiento, Luisa. ¿Cómo las has vivido tú? Mira, la primera fue una vez me secuestraron. Estuve retenida más de 2 horas en contra de mi voluntad. Después, yo no nunca esas acciones interpuse alguna denuncia, nada, porque ya yo decía son amenazas, era a diario el que te veían en la calle, de todo te gritaban, porque también yo, aparte de esta inmobiliaria grande, tengo una familia que se tomó parte del humedal y que ellos incluso a los fiscalizadores ambientales salen con escopeta y no dejan entrar. Entonces a nosotros nos han agredido. Y como te digo, lo otro, que te hagan seguimiento, que tú sabes que te andan siguiendo, que vayan vehículos a tu casa sin patente, que te tomen fotos, te registren. Y yo cuando salgo a enfrentarlo, desaparecen. Y la última fue ahora el 3 de marzo, que también esta persona me agredió físicamente, esquivé y todo, y corrí hacia mi sede de la Junta de Vecinos, donde atiendo el punto limpio, y ahí me amenazó porque él me siguió en una camioneta, y ahí me, delante de la gente, empezó a agredirme verbalmente y a amenazarme. Y toda la gente que iba trataba de calmar a este tipo y le decían, estás amenazando, sí. Ella va a ver lo que le va a pasar, decía, y todo. Que yo mayormente, entonces ya como tenía testigo esta vez y todo, pude hacer la denuncia para poder dejar en antecedentes lo que estaba pasando. Porque igual las otras veces cuando te han venido, te mandan anónimamente a ofrecer con intermediario para que tú te calles, me han ofrecido hasta dinero que yo decida y todo. Pero que no siga la lucha, que desaparezca. Y no, pues, yo no estoy a la venta y el humedal no se vende ni se tranza. ¿Quiénes has nombrado inmobiliarias? ¿Sabes quiénes son los dueños de esas inmobiliarias? Bueno, en la parte norte está la empresa Valmar. En la parte sur, Madesal. También tengo una termopaneles, y una parte que es de esta familia Parra, que es la que se tomó el y que ha logrado todos estos años con un vertedero clandestino. Y ellos sí que son agresivos, como te digo, porque a los mismos que van a fiscalizar han salido con escopeta y todo. A los chicos, a nosotros de la agrupación, cuando andamos pajareando, como le digo yo, vamos a hacer monitoreo también con fierro, salen echonas, no han apiedrado para que no registren, pero en nuestro humedal, pues, en nuestro humedal, y en eso, lo, como digo, tenemos todos los registros. Pensaba mientras te escuchaba, Luisa, en Verónica Vilches, también defensora de las aguas, en Petorca, también amedrentada más de una vez. Me imagino que en este recorrido por la defensa de los humedales, en este caso, has conocido a otras defensoras, defensores. Cuéntame si han compartido estas mismas historias. ¿Sabes de otros antecedentes también de amedrentamiento o amenaza? Sí, por ejemplo, Vilma en Los Ángeles, las chicas de Rucalwe, estaba con las de Maipo. Entonces, sí hemos creado, nos unimos y sabemos, porque lo que me pasa a mí le pasa a otras defensoras en distintos territorios, con la diferencia de que no sé si yo seré más carne perro, digo yo, o estoy yo dispuesta a todo. Entonces yo y a mi hijo, que es tan grande, nadie depende de mí, porque en el caso de la compañera Calvo, la amenaza, ella tiene hijos pequeños y todo, que dependen de ella. Entonces yo no, yo voy a, si tengo que morir defendiendo el humedal, moriré con las botas puestas, pero a mí no me lo destruyen más. Entonces, porque si yo soy la voz de los que habitan el humedal, me callo yo, mueren todos ellos. Entonces yo no me puedo callar. Sí, te escuchaba y pensaba valienta, porque me parece legítimo igual que quienes han sido amenazados, amenazadas, amedrentados, amedrentadas, dejen la lucha. De hecho, es algo que ocurre mucho, ¿cierto? Por un lado el efecto del amedrentamiento, por otro lado también el efecto de las negociaciones con parte de la comunidad y también lo que ocurre harto en las defensas territoriales es cómo la misma comunidad se divide, ya que algunos sí negocian con las empresas. ¿Te ha tocado vivir algo de eso? Por ejemplo, todo este proceso ahora para la declaratoria de humedal urbano, la municipalidad sacó cabildos y la empresa Valmar estaba comprando gente, dividiendo a los vecinos, mostrándole su famoso proyecto de Lifarle Más, de que lo iba a beneficiar, ofreciendo, ponte tú, un gimnasio para el club de la gente de Zumba, otro que tiene un tipo de arte, ofrecerle hasta una sede junta de vecinos en el, una vez que se rellenara y todo. Entonces lo que hacen es tratar de dividir a la comunidad y comprar. Pues, incluso antes de ahora de este plebiscito habían llegado unos condominios, ellos entregando, iban a entregar, encuestando a la gente, extintor y todo para que voten a favor de su proyecto. Entonces, ellos juegan con eso o con las necesidades de los vecinos. Sí, es algo que también lo ven en los mismos, en el propio territorio. Por eso también siempre a sospechar de estas divisiones, a sospechar de los vecinos, de las vecinas que se están organizando. El enemigo es otro y es grande y por lo mismo necesita de mucha organización. Nos vamos a ir a una musiquita y ya vamos a hablar de eso, de la importancia de la organización, de la importancia de ser un grupo que defiende los territorios, ¿cierto? No es lo mismo ser la única que está frente a una maquinaria que ser un grupo, y vamos a hablar eso en el siguiente bloque. Nos vamos con La Muchacha y Los Ríos. Déjeme quieto el río porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Que usted no es ningún santo. Ay, y que no le prendan. Charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas, y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro viejo, donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso pa' tocar el agua, y nadie me preguntaba si tenía autorización ahí pa' tocar el agua, pa' tocar el agua que me tomo yo. Alelele, lelele, lelele, lelele, lelele. Déjeme quieto el río porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Y seguimos en Conversaciones por la Defensa de la Vida y los Territorios, primer episodio, junto a Luisa Valenzuela, defensora de los humedales, de las aguas. Escuchaste La Muchacha y Los Ríos, y ya lo anticipábamos antes de la pausa musical. Hablemos de la importancia de la organización. Nos quitaron el mar, nos quitaron el cielo. Mira, yo ahora cuento con mi ejército, digo yo, mi batallón. Tengo mis chicos que son mi brazo derecho, mi capitán planeta tengo. Es muy importante, mira, para tú sacar adelante esto hay que organizar, hay que difundir, dar a conocer, porque para hacer gestión y todo tiene más poder una agrupación que abarca varias otra agrupación en sí, se suman para proteger a la hora de gestionar y todo, tiene mucho más peso que una persona sola. Por ejemplo, nosotros no tenemos la agrupación Personalidad Jurídica, y para varias cosas te piden la personalidad jurídica. Entonces, yo creé el cargo de encargada de medio ambiente de la Junta de Vecinos, porque así ocupamos la personalidad de la Junta de Vecinos, y que ahora se está implementando al resto de la comuna. Como también soy monitora ambiental, entre todo lo que he hecho, para poder optar a proyectos y todo. Entonces ahora, por ejemplo, estamos con Malva Rosa, el colectivo El Queule, también contándole el apoyo incondicional siempre la coordinadora territorial Hualpén. Y uno empezaba a buscar más que estén en la misma sintonía. Así llegué al primer encuentro de la, al segundo encuentro de la red Bio Bio de Humedales, porque en mi inicio nosotros tratamos de hacer una red Bio Bio de Humedales, pero duramos poco tiempo porque los chicos estaban en el liceo, ponte tú, y después ya se dispersan, van pasando etapas y no resultó. Pero sigo la segunda, la red Bio Bio Humedales, que ahora somos red red plurinacional de humedales. Estamos a nivel desde Arica a Magallanes defendiendo el territorio, nuestros humedales. Entonces, y eso, y acá en la región igual la red Bio Bio Humedales tiene su peso. Hemos trabajado, aportado para los expedientes de declaratoria de humedales urbanos, y se trabaja, como te digo, otra en sintonía a tus causas. Y los problemas que tiene mi humedal los tienen en Laja, lo tienen en San Pedro, en Arauco. Estamos todos, y a nivel nacional es lo mismo. Somos la inmobiliaria, los grandes proyectos, estos extractivistas, el MOP con ponerles carretera. Entonces, son, y la unión, como digo, hace la fuerza. Necesitamos unirnos para defender nuestros territorios. ¿Qué te pasa a ti, Luisa, cuando, me imagino que al hablar te vas escuchando, qué te pasa cuando vas dando cuenta de que eres parte de un tremendo movimiento de defensa de los humedales? He crecido de haber empezado, a haber estado 10 años sola, porque era mi defensa, era sola, que creé, como les contaba, este comité, y la presidenta era yo, firmaba, pero no, total, decía yo, las autoridades no saben qué detrás, no, pero el hecho de haberle puesto comité ya le daba. Entonces ahora no, me siento súper con respaldo, como te digo, y las nuevas generaciones, los chicos comprometidos, entonces saben el valor que tienen estos ecosistemas. Entonces ya no son personas de mi edad, porque a todo esto tengo 60 años, que venimos de otra cultura, otra generación. Entonces los chicos tienen, y también, pues yo digo, la lucha para dejar a las futuras generaciones, quiero que conozcan, vivan, sientan lo que yo he sentido dentro del humedal al recorrer. Entonces es eso. Qué lindo escucharte, Luisa, qué inspiradora que eres. Me imagino que en este movimiento has conocido a otras que también han sido de referentes, te han inspirado. ¿Te recuerdas alguna? ¿Quisieras nombrar a alguien importante en este camino en la lucha de los humedales? De partida, bueno, sí, yo sentí mucho cuando partió Macarena, porque igual era difícil su territorio, su lucha, y dentro de los mismos pares a veces cuesta de que entiendan que tu lucha es por un fin mayor, no individualista. Entonces, y ella estaba recién, prácticamente llevaba poco tiempo explicando y enseñando en ese territorio. Entonces fue muy doloroso su forma de partir de este, pero sí sirvió para encender y avivar llamas que venían creciendo. Gracias. Nos vamos a ir a la última pausa musical y vamos a volver con los principales aprendizajes y también mensajes para quienes están escuchando y se han sentido inspiradas en la defensa de los territorios. Nos vamos con Agua de Bomba Estéreo y seguimos en la última parte de este programa. Y ya estamos en el último bloque de este programa, tremendo programa, Luisa, inspiradora total. Luisa, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes en estos 14 años defendiendo el humedal? Los humedales. Lo primero que aprendí es que el agua tiene memoria, te lo voy a decir. Y que el poder que tiene la naturaleza es grande. Y sin la naturaleza nosotros no podemos vivir. Dependemos de la naturaleza y, como siempre decía yo en la observación al plano regulador, construyamos, habitemos con la naturaleza, haciéndola nuestra amiga y no transformarla en nuestra enemiga. Harto el de compartir con las distintas generaciones, compartir saberes, compartir experiencia, y que se siguen dando más ánimos para seguir en tu causa. yo creo que una de las principales, y la amistad, los lazos que se va encontrando y conociendo gente preciosa en esta lucha, vale la pena. ¿Qué te gustaría decirle, Luisa, a quienes te están escuchando? A ver, lo primero, mira, uno tiene que conocer su territorio, conocer, porque tú para amar algo tienes que conocerlo, y cuando ya tú lo quieres, lo amas, lo defiendes. Entonces, agarrando esa base, es seguir, atreverse y no tener miedo. Cuando uno tiene su convicción y sabe lo que está haciendo, tiene que seguir y animarse y pedir ayuda. Ahora hay miles, somos muchas más, y las mujeres sobre todo, no estamos solas, somos miles. Entonces, en nuestro género tenemos que apoyarnos. Y eso es pedir ayuda cuando no es más, pedir ayuda y se puede. A animarla, a atreverse, porque hay espacios que no tienen voces, como digo yo, como yo soy la voz de mi Chimalfe. Hay muchos espacios que están esperando que alguien defienda. Entonces, animarla a defender estos espacios, no a permitir tanto ecocidio con nuestra madre tierra. Luisa, inspiradora total. Muchos agradecimientos. La Luisa nos mostraba un tatuaje que tiene de una libélula. Cuenta la historia al aire, Luisa. Ah, es que yo el día 3 de marzo fui agredida y amenazada. Entonces tuve que dejar las constancias, todo. Y yo dije, no, pues de repente me van a hacer desaparecer. Y no me puedo ir porque la promesa era que le tenía a mi grupo de que una vez que saliera declarado humedal urbano, yo me iba a tatuar el símbolo, la libélula del humedal. Entonces, en vista considerando, dije no, es ahora, y me tatué mi libélula del humedal. Así que, bien, a los 60 años estoy empezando, digo ya. Luisa, para cerrar, redes sociales, quienes quieran saber en qué va la defensa de los humedales, dónde pueden buscar información, dónde pueden informarse, dónde pueden compartir. Mira, en la página, en Instagram, en Facebook, Red de Humedales del Biobío, y nosotros, mi agrupación es Humedal Vasco de Gama. En todas las plataformas está el humedal, igual que a los amigas de acá del territorio, pedirles que se inscriban en el formulario que está en la página de la Municipalidad de Hualpén para participar del último cabildo, que es el 4 de junio, que es abierto a todos, no importa que no sea de la comuna, para la delimitación del polígono, para poder terminar y hacer entregar el expediente para la declaratoria de humedal urbano. Entonces necesitamos todo el apoyo, porque la empresa también se la están jugando y nos quieren dejar menos del humedal, y siendo humedal y cumple los tres criterios que pide la ley de humedales, entonces es necesario la participación, y con eso nos pueden ayudar. Y van aprendiendo qué significa hacer polígonos, y van aprendiendo, les va a servir, no van a perder su tiempo, vayan. Uh-huh. Y gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti, Luisa. ¿Algo que se haya quedado en el tintero que quisieras decir antes de que nos despidamos? Saludos y a mi apoyo, a mis guerreros incondicionales, Felipe, el Diego, Nachito, tenemos alumnos en práctica también, porque el humedal es eso, es un aula viva, donde participan la universidad y llevan a sus alumnos, entonces es un espacio grande, pero mucho a todos. Y a la Junta de Vecinos también, que me respalda, de Parque Central. Uh-huh. Muchas gracias. Nos despedimos muy contentas de la posibilidad de hacer este programa tan necesario para inspirar de rebeldía, de organización, inspirar en la defensa de la vida, de los territorios. Nos despedimos junto a Carly, quienes estamos aquí las tres en el estudio de Radio Humedales, acá en Concepción, en el Fío Fío, Tierra de Humedales, de ahí también el nombre de esta radio, Radio Humedales. Nada, nos seguimos encontrando en este espacio sonoro. Nos vamos con Flor Lumao, Huente Rayén. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a retransmitir obviamente esta entrevista y nos vamos a seguir encontrando los miércoles en Conversaciones por la Defensa de la Vida y los Territorios. Gracias, equipo.